dejar el individuo nos tenga ocultado. ¡Vamos! Que no allá arriba, ¿no? En la misma tumba y de ser posible en el mismo cajón. ¿Qué? Que estemos frente a frente para darnos besos y que eternamente después de morirnos, gozar nuestro amor.